Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. La buena lectura ilumina. Sintonía Fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales, donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Vale. Conductor asignado. ¿En dónde? En Radio La Vecindad. What have I done? ¿Sabes lo que dice? What have I ¿Qué done? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué he hecho? ¡Oh, qué he hecho! Y ahí viene la policía atrás de los Clash. Es un cover, yo sé, no es de ellos, pero ¡oh, qué he hecho! ¡Oh, qué he hecho! Buenas noches. Buenas noches. Amigo. Pocas palmas, ¿eh? Necesitamos más. Muy más, triste. Más. A ver, si vamos a palmas. Y las palmas tuyas, no, todo, perdón, todas no, juntas. No se puede. Dale, bueno, estamos dale, de pronto. Dale, vamos. Buenas noches, buenas noches. Esto es conductor asignado. ¿Asignado a quién hoy en día? A la nada misma, como siempre. Somos un programa despistado, ¿eh? Como la conductora. Bueno. Somos un programa despistado, sí. Bueno. Después de la semana que ha pasado, les recuerdo a quienes nos están escuchando, a quienes no estuvieron, hicimos un programa muy, muy hermoso, muy emotivo y que va a haber parte 2. Tarde está llegando con los efectos, bueno, Ariel. Estamos tarde todos. Bueno, hicimos un programa especial de Ramones, contado por Ramoneros, y le contamos a la gente que puede escucharlo en nuestra página arroba conductor asignado radio por Facebook, o si no, directamente La Vecindad, sin la D al final, La Vecindad Radio. Un par de anécdotas, algunas muy conmovedoras, otras bizarras, como siempre, y creo que fue un programa que construimos entre todos y esa es la idea. Por eso mismo, hoy no lo hicimos, pero lo vamos a hacer para la próxima, lo estamos preparando. Hacemos uno y uno. Uno y uno. Uno bien, uno más o menos. ¿Vos qué decís, uno señor bien, productor Pablo Noguera, por favor, cómo le va? Buenas noches, y me iba a decir buenas tardes. Buenas noches, me ibas a decir buenas tardes, pero sí. No son buenas noches. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué le parece si hacemos el programa que viene? Un especial sobre Papo. Te apreté una semana. Sobre el Norberto Aníbal. Exacto, va a ser una, con testimonios. Con testimonios y anécdotas. Me encanta la idea, va muy bien la idea acorde sobre el señor Norberto Aníbal. Anécdotas bizarras, gente que lo vio, historias de músicos conocidos y algunas otras cosas. Motoqueros, ¿no? Que no, no, pero ahí. ¿No? Yo lo vi a Papo. A Papo ver. Me vio a mí tocar. Sí, sí, yo tengo historia también con Papo. Por suerte fui bendecida por su mirada. Bueno, el conductor asignado, no sé de qué te reís, pero fue verdad, me vio. Se ríe. Un aplauso para. No sé de qué te reís, boludo. Está bien, ¿no? No, me gustó como lo había, dijiste. Lo que hoy era, lo que hoy es Maquena, antes se llamaba Club X. Club X. Sí. Y el escenario estaba puesto. Ahí está, me escucha. Estamos tirando lo que va a pasar el programa que viene, la ansiedad ante todo, ¿viste? El escenario estaba adelante, donde ahora nada, está la vidriera, estaba el escenario. No puedo evitar acordarme, ¿no? Tengo algunos flashes. Matías Camisani también pasó por ahí, me acuerdo un día que yo toqué. Cuando las pibas, estas, ¿cómo se llaman las tres pibas que hacían No lo soporto? Recién arrancaban. Había unas escalitas que había un pisito, que el dueño del lugar era el rata, manager de los ratones, así que con eso ya te dije todo de cómo funcionaba ese lugar. El bartender que terminó trabajando en la cigal, después cerró, no sé qué pasó, dejó de tocar boludeces y se hizo Maquena. Ahí pasó Papo, me vivo y ahí tuve una anécdota con Papo también. Pero bueno, vamos a tener varias anécdotas más. Te digo para que te lo vayas agendando. Si tenés celular, ponete la alarma para el miércoles que viene. ¿Puedo decir que llegamos, Pablo? Vamos a llegar. Bueno, listo. Vamos si no, llegar. No te queda otro porque ya la tiramos. No, no, o sea, comprometés al equipo a romperse la cabeza, bueno, así y preproducir me pasó todo, ¿no? Bueno, les aviso que igual vuelvo a repetir, yo que ustedes escucho, aunque en un ratito están haciendo algo en la casa, escúchense el programa de la semana pasada también, cuando tengan un momento que ya está subido a las redes. Escúchalo a las 12. Primero, ahora quédate conectado. No, bueno, sí, ya sé, no vayas a ser vecindad.com. Me está cagando de amigo. Seguís, haces 4 horas de. Les cuento que uno de los conductores asignados está chateando. Así que no está atento al programa. Cosa y que estamos muy importante, necesitaba mandar un mensaje de vital importancia. Bueno, y además quería decir que hay un puesto vacante. Necesitamos un conductor sin conducta. Sí, sí, que le mandamos un beso enorme al ex conductor. Al ex conductor sin conducta, que lo queremos mucho, pero bueno. No pudo por cuestiones laborales seguir, así que por favor, digamos laborales, por favor estamos buscando un conductor sin conducta que quiera venir al equipo. Pueden escribirnos a @conductorasignadoradio o escribirnos al WhatsApp 156813-3732. Tenemos conductores itinerantes. El otro día vino Leonel en el programa. Ojo, me gustó la intervención de Leonel. Leo, saludo para vos si estás escuchando. Me parece que podés ser un buen conductor sin conducta vos también. Pero realmente tiene que ser muy desordenada la persona. Es lo único requisito es que haga todo mal. No, pero algunas cosas bien tiene que hacer. No, no, a ver, bueno. Requisitos, punto uno. A que haga todo mal. Punto dos. Que haga todo mal. Punto tres. Que tenga gente a quien invitar, ¿no? Porque el conductor sin conducta hacía lindas entrevistas. Sí, sí, bueno, acuerdo. El programa de día de hoy va a ser dedicado a las rarezas, se podría decir, totalmente musicalizado por nuestro productor Pablo Noguera. Y no sé qué pasó, pero se pegó un lindo viaje durante los 70, la era pre y post-punk, ¿sí? Pre y post-punk. Y tenemos algunas joyitas que, por ejemplo, me gustaría arrancar con la música después, decirle quién es y contarle, ¿no? Pero ya estamos, para que te des una idea. Tiene que ver con Richard Lloyd, tiene que ver con Television y tiene que ver con el año 1973, esta canción que vamos a escuchar ahora. It's complete, I won't weep, though I see my life flashing past, with all the things I want. too weak and can't sleep. So I take a pen into hand and write words and set it to music. But it's a song that someone else will have to sing. Like all the songs I should have been singing. All these years in my ears they were ringing. It's too late, yes I understand. But it's not too late for another man. Don't let time catch you empty-handed, bitter and resentful at the end. So take these dying words as an example that are easy enough to comprehend. De David Byrne, ¿no? La, la, la, na, na, na. Sí, sí. Bueno, plástico, plástico. Escuchábamos a Richard Lloyd, músico estadounidense, conocido por formar parte del grupo new yorkino, no sé qué me pasa, no puedo leer, Television, en el que fue guitarrista. Lloyd se unió a este grupo en 1973, el cual lanzaron dos discos, Marky Moore and Adventure, y después se separó y en su disco solista, que era este, el que estábamos escuchando, se llamaba Alchemy, grabó esta canción, Dying Words. ¡Qué tool! ¡Qué tool! La idea es pasar un tema que no sean tan, digamos, tan conocidos. Toma, ¿sí? Mate. Bueno, mate, cerveza, whisky. ¿No? Rico. A esta hora vendría muy bien. Bueno, quiero pasar un pequeño chivo de agradecer, y lo voy a hacer durante todo el programa, porque también hay premios para ustedes, oyentes. A los chicos de Peluquería Prana, si ustedes no conocen Peluquería Prana, es una cadena de peluquerías que están recopadas, donde pueden, digamos, hay bandas tocando en vivo, o hay músicos tocando en vivo mientras te cortan el pelo. Wow. Está muy bueno, tiene mucha onda, y tenemos corte de pelo para sortear. No está barato ir a cortarse el pelo hoy, no está barato. Para nada. Y menos en una peluquería rockera con mucha onda y con DJ, y con todo un saludo a Laureano y a todo el equipo de Prana Pelu. Si quieren, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 156813732 o si no, en nuestra página de Conductor Asignado. Anda, Radio. Prana Pelu. Nos cortan el pelo todos. ¿Qué pelo vas tú? A hacer el aviso, lo vas a grabar vos, ¿no? El spot, me imagino. Prana Pelu. Después de esto. No, pero es verdad, está buenísimo ese lugar. Mira, ya me vine a buscar la ambulancia, discúlpame. Es acá. Es acá. Pasen. Esto es radio en vivo. Seguimos con la música. Como decíamos, la idea de este programa es mostrar algunas rarezas. No son tan raras si te lo pones a pensar, porque están de alguna manera colgadas en la web, pero no son fáciles de encontrar tampoco. Así que, viste que durante la movida, mientras aparecía, digamos, en la escena de Nueva York, tuvo un momento de auge musical muy groso. Mirá. Estaba compitiendo mano a mano con Londres, ya los tipos no sabían que de qué disfrazarse para porque Estados Unidos hacía, digamos, creaba un músico, un artista, Londres, ahí en Londres o en Inglaterra, plum, pa, creaban otro, lo trataban de mejorar. Volvía a Estados Unidos, arremetía, po, venían de vuelta los ingleses, trataban de mejorar, y así con todo. Justo vi agarré hace poquito una entrevista a Joe Ramón. Un entrevistador estadounidense le hacía Una pregunta que era quién había empezado primero, si ellos o los Pistols. Ah, un error muy común. A ver qué dijo. Y Joy dijo que ellos mismos, ellos, obviamente. ¿Ellos que los Ramones? Sí. Yo sí. Tengo, y lo aseguraba. Yo tengo, claro. Él, no, lo que pasa es que los Ramones crearon esa forma del género. Es un estilo, ellos tuvieron su estilo, así como... No, decía, él dijo que cuando ellos empezaron, ya cuando ya habían grabado su primer sencillo, ellos todavía ni existían. Bueno, puede ser, es muy probable, pero... Yo le creo a Joy. Yo, por supuesto, yo también, palabra santa, pero digo, anterior a todo esto, sí. Había arrancado algunas bandas de rock, aparecían ciertos seres lunáticos como los New York Dolls, ¿no? Wow. Que también escuché que a Joy le dieron muchas ganas de tocar yendo a un recital y viéndolos en vivo a los New York Dolls. Que tenían esta movida de pintarse, vestirse como mujeres, ¿no? Que realmente ahí es donde empezó el glam. Después se fue desvirtuando, mucho más adelante iba a aparecer el glam metal o el glam rock, con todas esas bandas como Poison y Motley Crue y todas esas bandas. Pero bueno, el inicio de todo este quilombo fueron los New York Dolls y otros tantos que también estaban en la escena. También aparecía un poquito antes, yo creo que el papá de todo este asunto, antes de los Ramones, fue Iggy Pop, ¿no? Iggy Pop con The Stooges empezó como toda una movida de este género. Pero para no hablar siempre de los New York Dolls y siempre caer en el mismo lugar, vamos a presentar a este personaje. A ver, Pablo, señor productor... Señor operador, ¿podemos ir poniendo un poquitito de este tema? Lo vamos escuchando. Ustedes imagínense esta banda toda muy decadente, con un cantante que, bueno, uno pensaba que no sé, que se estaba vistiendo para simplemente una actuación, vestirse de mujer, pero creo que después se lo tomó muy seriamente, Time for yesterday's news. Don't shoot me up with your bullshit news. If you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off. If you don't want a piece of the action, baby, take a walk. If you don't want a piece of the action, when you play with my knees, you ain't nothing but a prick tease. If you don't want a piece of the action, baby, take a walk. There's a door, but you hurry. You're hot shit, I heard. You ain't nothing but a cold turd. If you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off. One, two, three, four. Estamos acá debatiendo... Fuck off. Fuck off. Bueno, la canción se llamaba If You Don't Wanna Fuck Me, rock Baby... Rock and roll, nene. Esto es If You Don't Wanna Fuck Me, Baby, Fuck Off. O sea, si no me querés coger, andate a cagar, básicamente, pero básico. Queda mejor en inglés. Entonces, ay, me gusta la música del auto fantástico, me hace sentir poderosa de vuelta. Ven, y esta banda se llamaba, a ver si, Wine, es así, Wine County and Electric Chairs, ¿no? Wine County and Electric Chairs, el que cantaba era obviamente Wine County, vestido así de fémina. Linda, quedaba linda. Bien, de fémina y los Electric Chairs, cuando en esa banda estaba de sesionista, él en ese momento no era conocido, Jules Holland. ¿Quién es Jules Holland? Y el señor este que tiene un programa de televisión donde van muchos grupos de música muy conocidos a tocar. Una especie de ese de, que tiene toda de la Badía. Sí, en una escala menor, mayor, digamos. Claro. ¿No? Ese es el que tiene varios escenarios y que sí, se va dando buen... alrededor, impresionante. Qué buen programa. Tiene un escenario en cada lugar y mucha gente y buenas entrevistas. Hay un programa acá que están intentando hacer algo así, que es como el que hace el Alomir, pero todavía no logra tener el vuelo de Jules Holland. Lo bueno es que lo están intentando. Y espero que sigan así, porque la música en vivo en los programas es muy, muy, muy atractiva. Se tiene buen sonido. En general es un sonido de mierda. Bueno, pero muchos intentan hacerlo bien. Y eso está piola. Bueno, entonces les repito. Estamos indagando en los principios del punk rock. Y estábamos escuchando entonces a Wine County, que había escrito esta canción. If you don't wanna fuck me, baby, fuck off. Me gusta. Me gusta el título, así es. Va derecho al grano, ¿no? Y seguimos en este viaje musical. Estamos ahondando ahí en los principios. Este es del año 1977 igual. Ya estamos casi al final de los 70. Ni había nacido yo, mirá. Bueno, ni habías nacido. Es verdad, vos naciste en el 78, ¿es así? ¿Estoy en lo correcto? Sí, señora. Fesañada. Me gustaría saber con qué más, porque tenemos algunas. Seguimos con las... me dijeron que tenés preparados algunos dichos. ¿Quién, de yo? Esos populares, ¿quién? Claro. ¿Y origen de dichos pelotudos populares? Quiere, puede ser algo que se... Está bueno, así. Origen yo, igual, pelotudo popular. Estoy esperando para eso, para poder compartirlo a nuestro queridísimo amigo Abdul, el inquilino que vive acá, en la radio. En momento, sí, le vamos a tocar la puerta y le vamos a decir... Es verdad que vive en la radio. Vení, Abdul, te estamos esperando. Abdul, el inquilino, ¿dónde estás, Abdul? Ya te vamos a ir a buscar, no te preocupes. Si no puedes venir, te vamos a traer. Seguramente te está escuchando. Seguimos con la música, por favor. Splash, sur mon lit à bouffer sa langue en buffant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. S'envoyer sur paillasson, limer, ruiner, vider, combler. You are the king of the divan, et elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ma planète, if not today, que le ciel me tombera sur la tête. tout casser, l'évier, le bar me laissant seul comme un grand connard. Le pied dans le plat, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Zaplan pour moi. Ahí está, dice. Zaplan pour moi. Vamos todos. Zaplan pour moi. Esa. Zaplan pour moi. Zaplan pour moi. Vamos todos con Roger Allen François. ¿Cómo se llama? Grande. Roger Allen. Roger Allen François Jouret. Conocido artísticamente como Plastic Bertrand. Bien, estamos escuchando, en realidad estamos escuchando punk belga. Músico belga, sí, señor. Si tendrá aristas el punk, viste que la gente se pone como muy, se pone muy extremista con el tema del punk. Tiene muchas aristas, tiene punk rock, punk super punk, punk barrial, sí, ¿no? Punk piola, punk de mierda, es de todo. Lo que digo es que esta cosa que se esparció por todo el mundo y arrancó, digamos, para mí, puede ser, seguramente va a venir otro a decirme que no, pero arrancó medio con el tema de los New York Dolls, porque los New York Dolls, acá todos estos hablan de que fueron influenciados por los New York Dolls. Y estamos en esta tendencia de que es punk, pero estamos en las compuertas del post-punk y del New Wave, ¿no? Que sería una onda más dark. Después arranca bandas como The Cure, The Smith y las otras. Se va diversificando. Algunos se ponen más power y otros se ponen más pop. Pero gracias, para mí, a la onda del New Wave, de la onda dark, porque durante los 80s el punk le costó mucho subsistir. Y yo creo que una de las bandas que justamente logró sobrevivir a eso fueron los Ramones, que transitaron los 80s editando bocha de discos, con sus toques, obviamente, de los 80, pero pudo sobrevivir llegando hacia el final haciendo algo mucho más hardcore, más power. Así que bueno, lo que estábamos escuchando, decíamos, vuelvo, estábamos escuchando rock, punk rock belga por Plastic Bertrand. Beltrán es ese. Beltrán es el que toca la viola. Claro. Bueno, dice, a pesar de llevar el crédito de Plastic Bertrand, el productor del disco fue Lou Dupree. Dice haber hecho la voz de la canción. Bueno, allá se están peleando para ver quién lo cantaba, ¿viste? La canción fue compuesta por Iván Lacomblés. Bueno, es mucha gente para una sola canción. Fue una adaptación grabada en 1977 por Ayrton Motello. ¿Sí? La canción ha tenido versiones por varios artistas, aunque la grabación original de Plastic Bertrand fue la más exitosa. No, bueno, no se escuchó. No. Bueno, no, si vas a hacer algo, hacelo bien, por favor. Ahí está. Gracias. Vamos. Les cuento que tiene una aplicación con todas estas giladas y la va tirando. No, eso no, boludo. Y la va tirando, bueno, mientras tanto. Me gustaría darle la bienvenida a Abdul, que está fumando un cigarro. Digamos, en realidad, Abdul es un inquilino. Es un inquilino real, no te tires arriba del micrófono, por favor. Abdul. Es un inquilino real de la radio, esto no es un cuento, no le estamos mintiendo, si hay programa sincero es el nuestro. Con decirles que vive exactamente al lado del estudio donde estamos nosotros transmitiendo, por lo cual se ve forzado a contar historias porque siempre golpeamos su puerta. Bienvenido. Buenas noches, Abdul. Les hablo. Un aplauso para Abdul. No, por favor. Solo son lugares de pasajeros. No. Habito en lugares pasajeros cercanos siempre. Y esa es la intención. ¿Pasajeros o cercanos? ¿Pasajeros? Claro, que son cercanías, pero es pasaje. Todo es pasaje. ¿Me entienden? Sí, sí. Bueno, mientras vos te ahí hay un cartel mucho que dice risas, aplausos y todas esas cosas. Entonces. Eso es lo que quedó de tanto cigarrillo, ¿no? No, estoy tomando. Vengo de Estambul. Vengo de Estambul, recorriendo las calles de Estambul. Estoy esperando este momento con ansias. Por favor, bueno, conductor. No le peguen al micrófono. Conductor asignado, estoy esperando el momento de la frase popular pelotuda. La frase popular pelotuda, sí, como usted dijo, por señorita. Favor. ¿Alguna frase popular? Hemos encontrado. A ver si alguien piense, nos puede mandar. Ya hay alguien revisando los WhatsApp de acá. Mientras tanto les cuento, tenemos sponsor. Imaginación, ahí hay que imaginar, no buscar. Hay Habemus Cerveza. Les cuento que tenemos también algunas birras, nos pueden contactar para tomar unas consumiciones, para tomar en la cervecería W Bar, La Valleja y Honduras. Ahora voy a extender mejor en la página, metete arroba conductor asignado radio o en Facebook, que te vamos a contar cómo hacer para tener unas consumiciones para tomar en W Bar. Qué buen bar. Es como una especie de, ¿sabés lo que se arma por una? ¿Sabés lo que se arma Noguera ahí? Una vez por mes arman como un montón de una, es como un galpón grande. Entonces van armando stands de diferentes cervezas artesanales desde acá de Argentina. Todas diferentes, hacen comidas regionales. Un despelote, entrada gratis. ¿Qué festival de la cerveza? Entrás ahí, te tomás todo, podés probar todo lo que vos quieras. Una cerveza espectacular, La Valleja y Honduras. ¿Vos fuiste alguna vez ahí? No soy bebedor de cerveza. ¿No sos bebedor de cerveza? No. ¿Qué tomás? Definitivamente no. ¿Qué tomás? Otras bebidas. Por ejemplo. Espíritus de bebidas. ¿Te tomás a los espíritus? De bebidas, sí, con. Por ejemplo, con kilts. Por ejemplo, ¿vos sos un tomador de anís? Sí, anís en los postres. Un Ricard. Sí. ¿Te gusta el Ricard, no? Me gusta el Egg Brothers. ¿Qué onda con el absenta? ¿Alguna vez probaste no, absenta? No, es mucho mito, no sé. ¿Nunca probaste absenta? No. Acá tenemos un tomador de absenta al lado nuestro. Después nos va a contar un poquito. ¿Se volvió verde usted? No sé, pero... ¿Su cerebro estaba verde? Creo que perdí una oreja. Perdí una oreja tomando absenta, claro. Hice un chistecito de Van Gogh. Hice la gran Van Gogh, que dicen, esto no es cierto, para mí, ¿no? Dicen que en uno de sus viajes tomando absenta se ha cortado una oreja. ¿Usted cree a mí me contaron otra historia. Conozco la historia literal y de su vida y el episodio así de un corte en un estado así paranoide y qué sé yo, pero nunca mención de haber ingerido alguna estupefaciente. A mí me contaron que se le acortaron a la oreja. Él era un gran fanático de la absenta. Eso también adquirió mucha relevancia, la pelea callejera. La pelea callejera. Yo había estado 2 días antes justo ahí. Mirá. Y luego me entero que había pasado. ¿De casualidad? Porque siempre estoy cerca de los acontecimientos. Qué bien. Ese doctor, el inglés. Bueno, vas a contar qué pasó esa noche entre Van Gogh. Yes. Y el otro. Hacía mucho calor. Era un enemigo natural de Van Gogh. Nuestro operador asiente con la cabeza con el tema del absenta. ¿No? Absenta provocará alucinaciones que serían psicosomáticas o fruto de ir muy borracho. Vamos a ver las palabras. Bueno. Vamos un poquito de música. Lúcido, sabemos, no estaba. Vamos a hablar, tenemos mucho para desarrollar. Absenta, Van Gogh, tu historia en ese lugar, en ese momento, el hecho que se cortó la oreja. Y la frase... ¿Usted sabe de dónde viene la frase "quien se fue a Sevilla perdió su silla"? Déjalo ahí. Tenemos una canción. Pará, quiero que lo pienses. Quiero que lo pienses, Adol, antes de que digas algo. Quiero que lo pienses. ¿No? Quiero que lo pienses. estábamos escuchando a The Only Ones, Another Girl, Another Planet. ¿Salió eso, señor operador? Señor, lo que dije. Another Girl, Another Planet por The Only Ones. Me hacía acordar un poco a Lou Reed. Tenía una onda de Lou Reed también todo esto, ¿no? Qué buena. Qué bueno es no pasar Lou Reed y poder pasar algo parecido. Qué bueno que tener. Gracias al señor productor Pablo Noguera, que estuvo buscando las canciones. Bien, estábamos en la historia de Van Gogh, su corte de oreja, y estábamos antes de eso, antes que nos cuentes cómo fue esa noche, Abdul. No sé, fue media tarde, no noche. Bueno, ahora nos vas a contar, ¿vale? Porque acércate mejor al micrófono. Ahí está. Yo quisiera que discutamos. El que se fue, ¿cómo es? El que se fue a Sevilla. Quien se fue a Sevilla perdió su silla. Bueno, a ver, contanos un poco porque bueno, por acá, necesitamos vagamente se dice que se fue a Sevilla, perdió su silla y te afanan la silla. Y te roban la silla. Eso pasa acá. No solo la silla, cualquier cosa. En Argentina pasa eso. De chicos o de lo que sea, esa especie de. No de juego, pero de tomar algo. Y ocupar algo que era ocupado por otro. Exactamente. Se decía eso después. Bueno. El que se fue acá, ahí es distinto. ¿Cuál es el origen de esa expresión, por favor? Según el Instituto Cervantes, esta expresión se remonta del siglo XV, durante el reinado de Enrique IV. Acentúa bien las zonas, por favor. Enrique IV. En esa época En esa época chaval, se concedió el arzobispado de Santiago de Compostela a un sobrino del entonces arzobispo de Sevilla, Alonso de Fonseca. Sevilla. Sin embargo, en aquellos años la ciudad gallega andaba un poco revuelta, por lo que el primero pidió a Fonseca que fuera a Santiago para apaciguar la situación mientras él se quedaba en Sevilla. ¡Dale mierda, hijo! Tras conseguir calmar los ánimos y regresar de Santiago a Sevilla, Alonso Fonseca se encontró con que su sobrino no quería abandonar el arzobispado de la capital hispalense que había ocupado temporalmente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no quería ir? ¿Por qué no se quería ir? Para mí le gustaba. ¿Qué le gustaba? Le gustaba ahí manejar los hilos. Sentarse en la silla del arzobispo. Esa es la arcilla del arzobispo. Esa es la que tiene los apoyabrazos todos, ¿viste? Que le besen con la mano y el anillo. Eso, el anillo. Que le besen el anillo. Dios mío. Vos sabés que tuvo que recurrir al Papa y al Rey. Y no solo eso. También tuvo que matar a algunos partidarios del sobrino. Finalmente lo logró. Lo logró y volvió a Sevilla y recuperó su silla. Un aplauso por favor para Alonso de Fonseca, nuestros más queridos respetos, maestro, lo seguimos siempre. Grande. Yo vi que estaba el operador ahí indagando sobre el tema de la absenta. ¿Qué tenía? ¿Qué es eso que a ver? Contanos. Dice que también cuenta la leyenda que fue bajo la influencia de la absenta cuando Van Gogh se cortó la oreja. Vos, vos decís que es verdad. Mirá que yo tengo otra versión. Es como yo les decía, que Van Gogh decía. Para regalársela a la prostituta en la que él se había enamorado. Claro. Quería mandar su oreja. Regalar la oreja a la prostituta. Es un crack. Qué romántico. Un romántico total. Te amo tanto que me voy a cortar la oreja y es tuya. Y es tuya. Dime al oído lo que quieras. ¿Quieres mi nariz? No, porque tiene mucho moco. Si no puedo escucharte, me corto la oreja y te la dejo a tu lado. Te doy un diente, así lo pones bajo a la almohada. Y le das plata, como el ratón Pérez. Sí, Pérez. ¿Qué pasó esa noche? ¿Vos estabas Pérez, ahí? Pérez bueno, con no, pan. No fue noche, yo estuve cerca de mediodía. Dos días antes, mucho calor y mucha bebida, mucha ropa suelta y mucho coco con bebida fuerte, abacaxi. Anís. Anís helado. En Francia en esa época. Anís helado, chupitos de anís. No paraban. Narguil. Mujeres, narguiles. Mirá, po. Hierbas, mucha... ¿Cómo pasaste toda esa situación? Pero se la cortó él o se la cortó su archienemigo. No, había mucha gente. Él no sabe. En estados. Se estaban peleando y de golpe apareció una oreja tirada. Peleas había a cada 5 metros. Gente peleando. porque algunos se caían, otros se tropezaban con ellos. ¿Y por qué me tropiezas? Si estás aquí tirado, amigo. No estoy en México, ahora estoy ahí. Ah, disculpa, chaval. Y así seguían, y pa, pa, pa, se pegaban. Y eso era cada rato. Claro, entonces, pelea, no pelea, se sabe o no. Lo que sí es verdad y cierto es que no estaba lúcido. No estaba lúcido. Ese es el único común denominador. No sabemos qué absenta, morfina, opio. Vaya a saber, se fumaba. Vaya a saber uno. ¿Vos qué tomaste absenta? ¿Cuáles son los efectos colaterales? ¿Conductor sin conducta 2? No me acuerdo. ¿Cómo se prepara el absenta? No recuerdo. Viene. Se compra, en es una realidad botella. Es anís, ¿no? Es un líquido transparente que suele mezclarse con. Vienen con unas cucharas con huecos. Agujereadas. Con huecos, exactamente. Y unos terrones de azúcar. La idea es volcar la bebida sobre el terrón de azúcar que pase por los agujeros vaya hacia el fondo. De la cuchara, vaya hacia el vaso. En eso podemos prender un fósforo, el terrón de azúcar. Se va a prender fuego y se derrite para el vaso y el fondo del vaso. Después es conveniente... ¿Cómo queda ahí? Es conveniente echar un poquito de agua para... ¿Un poquito cuánto es? Un poquito, medio dedo un poquito. Así el líquido se convierte, no es más transparente. ¿Y de qué color es? Blanco. ¿Y qué se le tira arriba del terrón, el líquido? El líquido, el absenta. Que es en una botella. En la botella. ¿Y queda blanco el contacto del agua? Con el contacto del agua o los hielos. ¿Y si antes qué color tenía? Transparente. Entonces siempre fue transparente y después queda blanco. Claro. Sí, señor. ¿Blanco? Viene de distintos distintos colores. Pero blanco, yo vi blanco, uno leche. Verde y vi uno rojo. ¿Blanco o leche? Blanco leche. Ah. Impresionante. Impresionante. Y es. Sí, es. ¿Cuál es el sentido del azúcar? Endulzarlo. Si uno toma un chupito así de. Tiene eso. Un gusto a anís. ¿Qué pasa si uno toma el chupito? Yo le prometo que el miércoles que viene traemos una absenta aquí en vivo y lo hacemos aquí en vivo. Yo pregunto, ¿qué pasa si uno lo toma así? Así a lo cabeza. El miércoles que viene puede contestar. A la Tony Montana, dame un trago, yo tomo un trago y pam, y se pone a lo. Yo lo he tomado, pasa que, bueno, el absenta, la característica del mismo es que viene... yo he visto desde los 55 grados hasta 90 grados. Si te lográs tomar uno de 90 grados así a pelo, yo te doy la mano y te digo, sos un grande. Un grande para que te dan en la ambulancia, un que después me vaya a llevar. Para que te venga a buscar la ambulancia. Dicen que es alucinógeno. Por eso acá la historia está contando. Sí, es alucinógeno si te tomás media botella, calculo, ¿no? Si lo probás. No, yo creo que no llegás a media botella. Acá dice que el señor Van Gogh justamente se ha discutido fuertemente con Paul Gauguin. Paul Gauguin, porque ese le robaba la pintura. Y las doncellas, porque sí. se robaban todas. Pero yo tengo la versión. Hacían una fiesta terrible. Acá dice que. Terribles, todos, unos contra todos. Acá fiesta. Dice que en el delirio de la locura, después de una discusión grande con Paul Gauguin, porque le robaba las ideas, se cortó la oreja. Pero yo tengo una versión que dice que el que le cortó la oreja fue Paul Gauguin, y como él no lo quiso delatar, dijo que se la cortó él mismo. La oreja no era para las prostitutas. Tanto código. Al final, de ser un romántico pasó a ser un boludo. Dale. No, estaban todos relocos, todos se andan cortando con navajas. Es peor que un mono con navaja. Eso es el absenta ese que te. Esto fue el 23 de diciembre de 1888. Previa Navidad. Bueno, no festejaban Navidad. ¿Viste? Pero tengo hasta el día. Yo tengo la posta, Abdul, no sé qué estabas haciendo vos, pero yo. Ah, pero pagando el arbolito. Él llegó unos días antes, te dijo, no estuvo ese día. Él contó recién que estuvo dos días antes. Recolectando muérdago para llevar a. Orden en la sala, seguimos con la música. Qué bárbaro, qué era parido de día Mendieta, che. Thank you. She's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. The whole day down. So clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't that peachy keen. Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reasons do you need? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. The whole day down, down, down. Shoot it on down. Wants to play with the toys a while. And school's out early, and soon we'll be learning. And the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die? Why I don't like Mondays. I don't like Mondays. Alumna Sonia, por favor, dame asiento y vamos a... No me gustan los lunes. Bueno, esto que escuchábamos era de Boomtown Rats, una banda irlandesa de New Wave del año 1979, es esta canción. Pero estas bandas, esta es la que más duró, porque siempre se cagaban a piñas, 1977 a 1985. Irlandeses duró. Pero está siendo liderado por el vocalista Bob Geldof. ¿Quién era Bob Geldof? Por favor, Abdul. Un músico irlandés. ¿Y qué hizo? No me digas ahora sí. Contámelo. No me quieras cagar. Contanos lo que nos dijiste fuera del aire. Dale, ¿eh? Contalo. A ver, contanos a todos. Pues les voy a contar a todos cómo fue la historia. Él se llamaba Bob, Bobby para los amigos. Y lo llamó Alan Parker para hacer el film de Wall. Mirá. ¿De Ball o de Wall? De Ball, de Wall, es lo mismo, porque fue un Ball. Las bolas. Las bolas. Ahí está. Y ahí actuó con todos los Floyd. ¿Se imaginan? Todos los Floyd juntos. ¡Wow, chavales! Y ahí estaba con el Walter, con el Gilling, porque como todo estaba el Mason y el Ray. Y todos juntitos fueron y hicieron The Wall. ¡The Wall! Te mudaste a Texas. Y él fue así como sobrevivió. Hizo el personaje de Mr. Pink. Y Mr. and Mrs. Pink are walking in the door. Este que escuchábamos recién, es que cantaba recién. Bob Geldof. Bob Geldof. Personifica, y muy bien, la crítica floydense. Aceptaron su participación. Luego vino una opinión solo, ella y Kuriaki, y dijeron, no, te vendía el cuartel de caos. Y los regresaron. Muy buena película, muy buena historia. De eso hubo mucha polémica. Mucha polémica con The Wall. Hasta cuando la de polémica. Y luego, famoso o no, el papel de Geldof es destacable. No, claro. No de una significa banda... que nos subamos a un pony. No, caballo lejos. Un pony cerca. No. Actuación buena. ¿Sabes que yo nunca película. Vi la película de The Wall? Está mal, ¿no? No puedo ser rockera. No. Está bien. Me aburren eso a veces. Tú vas por otro camino. Pero tengo que verla. The Wall es ir en un bote remanso. Tú vas en un skateboard hacia abajo en la nieve. Una cuenta pendiente, entonces, Sonia. Tengo una cuenta pendiente. ¿Viste Liquid Sky? ¿Quién me invita a ver The Wall? A su casa. Epa. A su casa. ¿Quién me invitó? Con mate y bizcochitos. Con mate y bizcochitos. Y un poquito de whisky tampoco viene mal. Whisky, no es bourbon. Tiene que haber ácido, tiene que haber todo. Perdón. Bourbon. Bueno, mate y bizcochito, bourbon y otras cosas. Seguimos con la frase popular / pelotuda, porque... Expresión, no, no, es una expresión esta que encontré. Es, pero es bueno eso que dijo Sonia. Es cortita, es cortita. ¿Cuáles son algunas pelotudas? Y vos sabés, yo creo que... Pero porque uno no sabe por qué mierda las dice, ¿para qué la decís? Pero no pelotuda, todas estas tienen mucho sentido. Es una como una frase, un dicho que te dicen como... Dichos populares o dichos que tienen su... A mí me lo han dicho, por ejemplo, ¿no? Me lo dije, yo dije, ¿por qué me dice esto? Dije, ¿por qué me dice esto? Voy a buscar por qué me dice esto. ¿Por qué me dijeron esto? A ver... A ver, ¿por qué? Y antes, cuando no estaba para consultar nada, te la comías doblada y no sabías qué corno hacer y te quedabas con la idea de que me habrá puteado, no me habrá puteado, me habrá mandado cagada, no me habrá mandado. ¿Podés creer? Ahora se solucionó todo. A mí me dijeron, vos sos la oveja negra de la familia, me dijeron. Yo dije, ¿oveja negra? Y bueno, debe haber... ¿Hay ovejas negras? Yo nunca vi una oveja negra. Quizá ahora, ¿por qué no hay? Magón oscuro. No. Como no, tus ojos. No. Marrón no, oscuro. No, no, no. Negra no, será no, porque no, pasó por el carbonal. Y el carbonal no, se arrodilló no, y se quedó negra. No, no, no. Entonces, no. ¿Vos podés creer que las ovejas negras no eran queridas en ningún rebaño? Porque traían mala suerte. Su porque carne era dura. Y su piel y lana no servían. La lana no estaba igual cotizada en el mercado que la blanca. Entonces, no la querían. Era una oveja que estaba, era la rechazada. Porque los comerciantes. Pero pará, yo los fenicios. Todo por el comercio. Y aparte, en Inglaterra, en los siglos XVIII y XIX, el color negro de las ovejas era visto como una marca del diablo. Pobrecita. ¿Podés creer que tan ignorantes que le echaban la culpa al color de la oveja, los estúpidos? Bueno, y los gatos no, con los gatos pasa lo mismo y sigue pasando con los gatos. Con los gatos pasan igual. ¿Cómo pasa con el gato? Pasa igual con el gato. A vos se te cruza un gato negro y decís, me dio mala suerte, me dio el gato. Pero ¿cómo te va a dar mala suerte, Robertito? ¿Cómo te va a dar mala suerte? Si eso lo dice todo el mundo, lo dice. Pero no hay que hablar en el capicú, no hay que hablar. Escuchame una cosita. Es que. Llámalo a Manolo y pregúntale todo. Yo te hablo así. ¿Quién dijo eso? Que el gato, sí, que. ¿Cómo se llama la canción de Papo, la del gato? El gato de la calle negra. Ahí está, a ver si el operador. Gato de la calle negra. ¿Por qué el gato de la calle negra? ¿No era el negro? ¿Qué buscas? El gato? Corriendo en la azotea. 10 pescados ahí. En la ladera. No es necesario andar corriendo. A ver, escuchamos ahí, está, apareció. Anticipamos algo de Papo en relación al gato negro. No entiendo por qué de la calle negra. ¿Qué dijo? El gato negro de la calle. El gato negro de la calle, el gato de la calle negra. El gato de la calle negra. Estás corriendo en la azotea, 10 pescados hay en la heladera, no es necesario andar corriendo, muerto de hambre estás. Mala suerte das, ¿entendés? Si te cruzas por delante, mala suerte está das. ¿Está hablando al gato o está hablando del gato? Porque parece que le está hablando al gato. Claro, le dice, si te cruzas por delante, mala suerte das. Al gato le da, al gato le das mala suerte. No, mala suerte das, sí. Se me cruzó, esperamos acá. Bueno, yo tengo dos gatos negros para falta de uno. Dije, no vamos, no hace falta con uno solo. Quiero más mala suerte, tráeme otro. ¿Sabés que también le tenemos que haber puesto Papo Blues a los gatos, no? Uno Papo y otro Blues. Sí, estaba Blues. Blues está, pero el otro se llama Pocho. Verdad, uno es... Es verdad. Sí. Porque parecía más una pantera que un gato, de lo grandote que es. Pocho la pantera. Bueno, esa es la verdad de los dichos y frases. Para que recién se conecte, nosotros estamos... Hay muchos, ¿no? Conductor asignado. Y estamos hablando sobre frases clásicas. A todos les llegan... sabemos sus orígenes, sabemos. Escucha, me acordé de uno. A ver, búscalo, por favor. Busquemos, por favor, todo el mundo buscando. Quiero postearlo de los sorteos. A todos les llega su San Martín. Todos le llega a su San Martín. No, acá a cada chancho le llega a su San Martín. A cada chancho le llega a su San Martín. No somos todos chanchos. No tengo ni idea. Y bueno, a cada chancho le llega a su San Martín. ¿Cuál es tu hipótesis sobre eso, Abdul, por favor? ¿Por qué el chancho le llega a San Martín? Porque vas a comprar 300 gramos de mondiola y te atiende... Sí, dame 200 mondiola, por favor, y un poco de serrano. Y si tenés un poquito así de tocino, igual. Gracias, Pedro. Gracias. San Martín es el dueño del chacinado. Ah, San Martín es el dueño del chacinado. Entonces de ahí viene. A cada chancho le diga San Martín que tengo el hacha y dándole, cortando los trozos y trazando. Está cerca, ¿no? Estás, bueno, pero no es el dueño del chacinado. Vos sabés cómo. No, dámelo. Vos sabés que. No, pero en por serio. Por favor, dígame. El alambre acerado que se usa para alambrar los campos y chiqueros, ¿vos sabés cómo se llama ese alambre? San Martín. ¿Podés creer? No lo sabía. Por Dios, ¿cómo es esto? ¿Cómo? Vamos al ferretero y decís, dame 60 metros de San Martín. Exactamente, y te dan. ¿Puedes creer? Y te dan ese alambre. Es un alambre acerado. O fardo también, alambre de fardo. Alambre. No, chicos, esta frase. Porque no el animal es perseguido y es atrapado contra ese alambre. Entonces se le dice, a cada chancho le llega su San Martín. Muy bien. Usándolo entonces para decir que todos nos encontramos en algún momento con nuestro destino. Mirá vos, ¿no? Lo que uno aprende escuchando a Conductor Asignado. Así es. Lo decimos tantas veces y a veces no sabemos por qué. Claro. Yo pensé que era otra cosa, como que los chanchos eran los enemigos y que San Martín iba y le pegaba y lo acuchillaba. Era como, otra cosa. Llegaba otra la justicia. Cosa. Llegaba la próxima, la justicia. Otra cosa, dijo usted. La próxima te cuento. Ella dijo otra cosa. ¿Qué quiere decir? No, yo pensé que recién era eso. Dijo otra cosa. No. Confírmeme si dijo la palabra. Justicia. Otra cosa, no sé. ¿Otra cosa? Mariposa. Sí. Otra cosa, mariposa. ¿Por qué esa frase la también? La próxima te voy a contar cómo que por qué es Agarrate Catalina. Agarrate Catalina es muy, muy ya harto comercial también. Hay negocios que se llaman así, Agarrate Catalina. Pará, Agarrate Catalina y... A vos te va a gustar este, pará. Uno más y una canción, por favor. Hasta que las velas no ardan. ¡Ay, esa que viene ahí! Traeme el recado, por favor, y vamos a tomar más vino. Está re loco. Pon un poco de música para bajar los ánimos de esta gente. Breathe. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Vale. Conductor asignado. ¿En dónde? En Radio La Vecindad. Como ustedes sabrán, este programa se llama Conductor Asignado. Tengo tos hace varios días, 2-3 semanas. Radio en vivo. Seguilo vos. Radio en vivo. Vamos a contarles un poquito sobre algunas normas de tránsito más bizarras del mundo. Dicen que en algunos lugares del mundo conducir un auto sucio es motivo de multa. Transportar, vos en al toque, gordo. Vos, sí. Transportar, mugre móvil tiene. Transportar a un gorila en un asiento delantero está permitido, pero no así el trasero. Y salpicar a un peatón es punible de sanción. Vamos a leer, por ejemplo, vos sabés que, por ejemplo, en el estado de Georgia, Estados Unidos, está permitido escupir desde un camión, pero es punible de sanciones hacerlo desde un auto convencional. Mira vos, si sos camionero podés escupir. Sí. Sí, ¿no? Bizarras. Bien, a ver qué más. Y raras. Hay más. A ver, es popular, se conduce en multinacional, pero hay normativas de legislación. En el Reino Unido se conduce... ¿Dijiste? Perdón, ¿podés repetir? Sí, no, es que estaba... Reversa, vos me tirás así con esto, con tu tos. Yo te puedo contar. En Alemania, ¿vos sabés que se puede conducir desnudo? A vos te puede gustar, Abdul. ¿Por qué a mí me puede gustar? Yo ando desnudo en alfombra, por eso, no en auto. Sí, pero en Alemania vos podés conducir desnudo. ¿Acá no? En Tailandia, por ejemplo, no. En Tailandia el problema es cuando bajás del auto porque estás en pelota. Te llevan preso. También en Alemania se puede conducir descalzo. Bueno. Acá en la costa todos manejan descalzo cuando están en verano y se piensan en Chipre de que... está prohibido beber agua al volante, pero podés beber cerveza. No, saca ahí. No, en serio, vamos a pegar la nota. ¿Qué más? En Inglaterra, después de haber consumido suficiente líquido, es legal estacionar en la banquina para orinar, aunque con condiciones de uso. Deben hacerlo solo en la mano derecha apoyada en el velí. No, tiene que mear con la mano derecha puesta en el vehículo. Claro, deben hacerlo con la mano derecha apoyada en el vehículo y cerca de las ruedas traseras. Como el perro, tenés que mear la rueda trasera de tu auto. Apoyar la manito en vez de la pata. En vez de levantar la pata, apoyar la mano. Pero tiene que ser la mano derecha. Está bien, sale Jacinto y listo. Cambiale agua a la aceituna nomás. ¿En Francia? En Francia, los conductores están obligados a llevar un alcoholímetro en el interior del auto. Bueno. Los lindos son las leyes rusas que habilitan a sancionar a las personas que conduzcan autos sucios. Yo tengo una anécdota de una cosa rusa. Los rusos, después, ¿no? Yo se los digo. ¿Cuánto tenemos de programa? Tenemos tiempo. En California es ilegal limpiar, lustrar o secar el vehículo con ropa interior usada. Claro, tenés solo, ¿Cómo? Repita. No podés usar tus calzoncillos viejos, por ejemplo. Para limpiar el auto. Para limpiar el auto. En California, te llevan preso. ¿Cómo saben que es el calzoncillo? Y porque van y te miran y tienen la palometa esa que dejaste en el 84 y nunca se salió. Por eso se decidió no usar más. Por eso. Bueno, pero no se puede, eso te tiene que tirar. ¡Calzoncillo con palometa! Si es posible, incinerarlo. Wow. En Minnesota está permitido viajar acompañado por un gorila. En el asiento del copiloto. Pero vas a estar castigado con multa llevar al primate en los asientos traseros. Muy, muy loco. ¿Qué más? Sonia. En Alaska también te permiten que transportes a tu perro atado en el techo del auto. ¿En el techo? No, de esto no lo entiendo. ¿Qué sé yo? Son cosas... No voy a ir a Alaska. A ver, los daneses tienen la obligación de chequear antes de arrancar que bajo su auto no hubiera alguien descansando. Caso contrario, serán sancionados. ¿Vos podés creer? Si arrancás. ¿Estos daneses? ¿Quién puede estar durmiendo bajo un auto? O si lo matás. Bueno, ¿cómo sancionado? ¿Qué pasa si arrancás? Porque en Dinamarca hay mucha gente descansa bajo de los autos. Es como... Está bueno. Les gusta el olor para mí. A nafta. Mm. Y como las estaciones de servicio... tienen techo o alto. El calor en invierno techo, del techo motor. Techo alto. El calor en invierno eso del motor. Techo bajo, ¿entendés? Están como más acogidos. Y bueno, así muchas idioteces más. Bueno, con todas estas idioteces se las pueden leer en nuestra página de Facebook, @conductorasignado. En realidad, estamos haciendo una obra de bien informándole a la gente cosas, digamos... que son mucho más relevantes que lo que muestran a diario en la tele, ¿o no? Ahí se escucha mucho mejor a Sonia, muy bien. Ay, no sé, ¿qué pasó algo? Sí, un ángel. Apareció un ángel y dijo... Yo siempre los veo cuando estoy con mi alfombra por arriba. Estamos en un programa especial. De la movida punk, pero ya, el punk ya es muy loco porque estaban pasando las dos cosas prácticamente a la vez. El punk y... la llegada del New Wave, el punk en su máxima exponencia, digamos, que había estado arrancando ahí entre el 74, 75, 76, 77, con los Sex Pistols, todo este quilombete interesante que estaba pasando por ahí, y a la vez empezaba a haber otra corriente un poco más dark, que era la que se iba a llamar New Wave, y que de cierto modo iba a permitir que transite como quien no quiera la cosa, el punk por los 80 hasta que llegue a los 90 vestido de grunge, se puede decir. Se fue cambiando la ropa. Así que hoy estamos haciendo unas temas no tan conocidos. Bueno, quizás habíamos escuchado anteriormente a Siouxsie and the Banshees, que por ahí es uno de los exponentes más conocidos del New Wave, ¿no? Ah, esto es de... Que un tema llamado Hong Kong. Medio dark. Esto es de Joy Division, por ejemplo. ¿En qué categoría los...? New Wave. Es New Wave, ¿no? También. New Wave, ¿no? ¿Vos qué decís, Abdul? Pues desconozco un poco, pero sí puede ser. Después se separaron y parte de ellos formó New Order. Es muy particular, quizá, enfrascarlo. Tiene aristas. No, pero New Wave es que es oscuro el New Wave. Tiene una cosa así, pero, como... ¿Qué quiere decir New Wave? New Wave es... Nueva onda. Nueva ola. Nueva onda. Division es otra historia, me parece. ¿Quién? Joy Division. Para mí era New Wave. Yo instalé la duda porque siempre me gustó. Pará, ¿cuáles eran los New Romantic? Había aparecido otra tribu ahí. Ahí aparecía, ¿no aparecía una onda tipo Duran Duran? Duran Duran era la onda New Romantic. O sea que ya se iban para el otro lado. Ya le ponían un poquito más de pianitos y cositas así. Pero bueno, siguiendo en la onda de este programa y queriéndole a la gente aportar un poquitito más a la sabiduría, así como hoy aprendimos que a cada chancho le hacía San Martín, o que la oveja negra era algo que era comercialmente no deseado. No es que era rebelde la oveja negra, no es que era mala, es que simplemente no cotizaba en bolsa. Hoy aprendimos muchas cosas. Más que en bolsa, en los suéteres. En los suéteres. aprendimos que a Van Gogh le cortaron la oreja. Y seguimos escuchando un poquito más a todos ustedes que les gusta el rock, el rockabilly, el punk, un poquito más de esta onda New Wave Punk Rock. Estábamos escuchando, justamente estamos hablando de Joy Division y como nuestro operador ya está afiliado con el equipo, pasamos un tema de Joy Division, no me recuerdo el nombre ahora, me lo van a pasar. Bien, tema famoso, oscuro. ¿Cómo? Bueno, love will tear us apart. Está bien, el amor nos va a separar. Nos va a separar, Abdul, el amor nos va a separar. Dramático. Qué dramático que eran los chicos de Joy Division. Y recuerdo hablar con varios europeos y contarles que una de mis bandas preferidas de acá, y lo sigo sosteniendo, siempre fue Sumo. Siempre fue Sumo. Número uno. Y hay algunas cositas que son muy interesantes de descubrir. Para uno que, viste, viene el turista, viene el de afuera, qué sé yo, decís, cuando vendía discos, éramos colegas, yo le quería mostrar esas cosas que me... Ah, quiero algo, alguna banda de Argentina, algo que haya sido emblemático. Entonces uno le pone Sumo y le pone Soda Stereo y le pone todas esas cosas y no, nada, no, nada, nada. No pasa nada. Entonces, viste, por ahí... Se copaba más con la Bersuit o con algo así, que era un poquito más candombero, ¿viste? Esa onda. Somos más latinosos, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, charlando con algunos músicos europeos, me dicen que para ellos Sumo no traía nada nuevo. Pero claro, para nosotros era todo nuevo. Porque traía toda esta onda New Wave, toda la onda del punk, toda la onda de la oscuridad, que no era tan común para nosotros. Ya en Europa hacía rato que estaba sonando todo eso, Luca Prodan. Y les pareció familiar. Claro, les pareció familiar, pero para nosotros Sumo es el quiebre en la parte de la historia del rock. Cambia todo. Hubo bandas que cambiaron todo, Virus, por ejemplo. Sumo, por decir alguna. ¿Qué otra puede ser una que ha cambiado, digamos, que ha tenido un sonido que rompía con lo que venía pasando? Bueno, hay una pilón. Fueron cráteres, de ahí salieron después muchísimas cosas. Claro, por ejemplo, de Sumo, imagínate todo lo que se desprendió después de Sumo. Pero bueno, hablando de eso, Luca, gran fanático de Joy Division, que de hecho... Jan Curtis. Que de hecho, Divididos, el nombre de Origen Dividido, justamente... Es por Dividido, sí. Es por Joy Division. ¿Sí? Dividido, las dividido pelotas, por, la, por, o sea, por la felicidad, es lo mismo. Mirá vos, se gastaron una bocha de... Es el mismo nombre, pero traducido. Así que bueno, por lo menos parecido. Vamos a escuchar un poquito de Luca antes. ¿Esto es antes de Sumo? Luca antes de Sumo. Miremos lo que encontramos. Luca Prodan, Nuclear Heads, ¿no? Nuclear Heads. Está bueno porque juega con la palabra de nuclear, ¿no? Nuclear Heads. Bueno, escuchamos un poquito. Imagínense que esto viene de cassettes, de alguien que se copó y lo subió a las redes. Pero bueno, para hablar un poco cómo fue desembocando, pero esto cae en Argentina ya a principios de los 80, avanzados un poquito los 80. Quiero hacer una mención que acá Abdul nos está recomendando, una película sobre la vida de Jan Curtis, que era el cantante de Joy Division. La película se llama Control, del año 2007. Pueden buscarla en cualquier plataforma digital. ¿Es verdad que tenía sufrida de epilepsia? Sí, es una enfermedad que estaba cantando y se movía y después empezaba a mover y se caía. ¿Le agarraba epilepsia en serio en el escenario? Sí. Uf, qué fuerte. Furiosa. Bueno, ¿cómo se llama la película recomendada? Se llama Control. Control. Bueno, continúa. Che, nos fuimos, no sé dónde estábamos. Estábamos por contar algo y empezamos a divagar y a divagar, a divagar. Teníamos más. Y sigamos divagando. Yo tengo una historia muy interesante sobre cosas raras. A ver, contanos. Pero hay que poner música de fondo. Necesito música, música de fondo. Para... ¿Cuál? A ver, ponete algo. A ver, ¿sobre qué zona del mundo es? Rusia. Rusia. Ahí está. Poné música rusa. El Bolshoi. Búscame algo. Yo creo que vos tenés que traer un gran regalo al operador. Yo creo que el operador es un trabajo mucho más que meritorio, el de un operador. Los operadores son como la familia. Uno no los elige. Se lo ponen. Luego se crean vínculos. Es verdad. Se crean vínculos a través de ellos. Evoca el programa de radio y dice, mira, este es tu operador. Cuando hay buena sintonía. Te puede tocar un operador que no tenga buena onda. Me tocó. Que sea cascagapia. Me tocó. ¿Te acordás? ¿Te tocó? ¿Qué te tocó? No, me tocó. No, no. Me ha tocado operadores que me costaba hacer el programa con ellos, ¿eh? A ver, espera. Quiero escuchar lo que rusa? Encontró el operador. Es muy alegre. Igual se lo había contado. Con esta música de fondo. Ah, rusa soviética. Ah, claro, él quería la otra. La otra. Es otro año. Bueno, está esta bien, historia bien. Es así. Eso sí. Ahí ya está Antonio Machado viviendo en Rusia. Mira. Hace unos 35 años que fue a vivir a Rusia Antonio Machado. Antonio Machado. Muy bien. Ahí está. Está en un poblado cercano a unos 60, 70 kilómetros de Kiev. En donde en esos años la electricidad era un problema. Y estaba todo racionado. Todo el ejército y todos controlaban. ¿Y cómo se controlaba el flujo eléctrico? Con unas fichas. ¿Qué? ¿Fichas redondas? ¿Cómo? Una ficha de un flipper. Ah, ficha, así. Como de un flipper. Un user coin. Sí. Fichín. Con la ranura. Metálico. Ajá. Con ciertos signos para que entren, y eso activaba un generador, una especie de generador, que duraba lo que esa ficha era el valor. Mira. Para tener luz un determinado momento. Si tenías una bolsa de fichas, tenía luz todo el día, pero nadie tenía una bolsa de fichas porque era escaso. Muy escaso, entonces no estaba fichas. Racionado. El que tenía más dinero, obviamente tenía más fichas, pero nadie tenía suficiente para malgastar. Invierno, estepa, invierno, mucha nieve. Frío. A cagar frío. El tema es que Antoñito, argentino, viejo y peludo, estaba ahí. Cheronca. Y le traían, el Estado venía. Cada una vez por semana a través de las fichas. Claro. Que vos con tu labor y con tus cosas te devengaban de tu salario. Sí, ¿eh? Le entregaban, sabían en su consumo. ¿Y qué pasó? De repente, empezó a haber mucha luz. Todo el día. ¿Mucha luz? ¿Natural? Luz. Que puesto con fichas. Ah, apareció en las fichas. Sí. Entonces uno dice, este agarró un hilo, pandó y después la sacó. Lo estamos con alambre. Claro, ¿no? Pero ningún sistema. El sistema era muy eficaz. Entraba la ficha. No había forma. Ni de que un hilo, porque todo se cortaba. Era hermético. Claro. El hermetismo soviético. No entendían. Entonces, la cosa que... Vieron que el consumo de a poco se zarpó, se le soltó la cadena, la tortuga, el barrilete, todo junto, soltó las palomas. Es típico, ¿viste? Entonces era una jarana, parecía Beverly Hills con Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. y todas las mierdas. Estaban todos, ¿viste? Whisky, vodka, que era mierda. Y obviamente le cayó el Geoff, le cayó el SAS británico, el Mossad, todos juntos. ¿Qué es esta luz? Abren la caja donde va la ficha. para ver cuál era la trampa. Abrieron con la llave única, maestra, que ellas tienen nada más. De la ciudad. De su uniforme pulcro. Abren la puerta porque hay muchos ruidos por el agua que ha oxidado. Y no había nada. Estaban solo 3-4 fichas que a la que le había dado. Sí. En el semanal. Lo miraron. Y dijeron. Se tuvieron que ir. Se fueron. Y Antonio Machado continuaba con luz, feliz y contento. Invierno, verano, primavera y otoño. Hasta que dijeron, ya basta. Antonio, ven pa' aquí. Vamos a hablar, Antonio, porque esto no puede ser así. ¿Qué está pasando? Danos. Llamaron a Fidel Castro, todo el mundo. A ver, ¿quién le traduzcan, le digan, hermano? Listo, ¿cuál es la vaina acá? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está? ¿Dónde es acá? Porque, listo, ya fue esto. Entonces lo iban a matar. ¿Qué sé yo? Listo. No sabemos, listo. ¿Podemos? Vos tenés luz, hermano. No tenés nada, pum, listo, no queremos quilombo. Pero no, porque había algo muy raro. Y son, ellos querían vivo, lo querían vivo. No podían ni torturarlo. Nada, vivo lo querían, lúcido. Hablaba Antonio, hablaba. Y Antonio dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, flaco. Así, se prendió, de un particular el 30. Dijo, dame una vodka primero, ¿viste? Mariposa. Dice, yo te digo el secreto. La posta. Vos hacés lo que quieras. A mí me dejás vivo y me dejás con toda la luz que yo quiero. ¿Y qué? ¿Ustedes quieren saber cómo hizo? ¿Qué carajo le dijo? Ok, le dijeron. Te firmo acá. Si no te matamos. Te dejamos vivo. Bueno. Antonio Machado, como buen artesano con las manos, hizo una matriz. Hizo un molde. De la ficha. De la ficha. ¿Y qué es el material que usó? Hielo. Hacía fichas con hielo prensado. Y las tiraba. Pasaba y se derretía. Bueno, me quedé sin palabras. Realmente me encantó la anécdota de Abdul. Hay deformaciones. Yo creo que esto existió de verdad. Y hay deformaciones en el pasar de boca en boca. Hay una esencia o algo. Y es el viejo y conocido teléfono roto. Claro. Pero que de muy buena algo... historia. Bueno, casi nos quedan los últimos minutos del programa. Poco más, poco menos podemos aprender en estos últimos minutos. Creo que aquí uno de los conductores asignados tiene algo más para contarnos, quizás. Se podría hacer esa salvedad de que no era la luz, sino el gas. Sí, pone el... No es lo mismo. Sí, sí, porque tenía gas todo el tiempo. Cagados de frío todos y... Él estaba estaba ahí, en short. Estaba en short, claro, y no sabían cómo corro, no, estaba así. En, claro. Chancletas. Estaba en chancleta. Así que... Y el slip. No, es verdad. Bueno, se nos está yendo el programa prácticamente. Acá vamos... le voy a contar un poco a la gente lo que estuvimos escuchando el día de hoy. Saca. Vamos a arrancar del primero para que sepan. Richard Lloyd de Television había hecho primero su banda con su banda Television dos discos y terminaba con su disco solista Alchemy 1979, el tema que habíamos presentado al principio. Después fuimos con Fuck Off, una banda inspirada en los New York Dolls, ¿sí? Fuck Off era el nombre del tema. La banda se llamaba Wayne and the Electric Chairs. Una expresión, ¿no? Fuck Off. Sí, okay. Fuck Off. Es andate. No, if you don't wanna fuck me, fuck off. Si no quieres cogerme, andate a la mierda. Claro, fuck off. Ahí está. Saplen pour moi, no sé qué significa. Lo pasamos también. Ah, ese fue espléndido. Plastic Bertrand, belga. Punk, belga. New Wave, belga. The Only Ones, Another Girl, Another Planet. I Don't Like Mondays. Right, I Don't Like Mondays from the Boom Rats, que era esa canción, la versión media rara, donde estaba banda irlandesa y donde estaba el que fue actor en The Wall. Bob Geldof. Exactamente. Después escuchábamos a Siouxsie and the Banshees en Hong Kong Garden. Y después Roxy Music. Pasamos Roxy Music con Brian Ferry, mira vos. Nos queda Casanova, eso ya lo escuchamos, Casanova también. No nos queda, no lo escuchamos, no va. No sé qué me está tratando de decir. N-O significa que dejes de hablar de Casanova. No, lo pasamos. ¿Lo podemos escuchar? No, tampoco. No. Bueno. Está bien. Sigue con... ¿Para qué mierda me prepara la grilla entonces? Silencio. Está muy bien. Listo, sigan riéndose de mí, ¿eh? Continúe, alumna Sonia, por favor. Tenemos como siempre, no se rían de mí, basta. Siempre trato de buscar una banda que sea indie, porque al productor le gusta que diga indie y no under. Indie, de Argentina. Y encontramos esta banda que se hace llamar Los Burros, ¿no? Los Burros. Y este tema en particular se llama Monos con Navaja, si yo he de conocer Mono con Navaja. ¿Viste cómo decir la expresión? Es más peligroso que mono con navaja. ¿Y alguna vez le diste una navaja a un mono? Yo sí. O mono con gilet también escuché yo. Terrible. No, pero yo me he encontrado varios monos con navaja en recitales punk. Hacen desastres. Claro, imagínate. Está lleno. Se pueden matar ellos mismos. Sí. Bueno. Pero no son tan boludos. Y bueno, no sé. Tenemos estos chicos. Este álbum fue grabado en el año 2014. Con el productor Marcelo de Petro, déjense reírse, quien ha trabajado con Cadena Perpetua, Mal Momento, Fan People, Masacre y toda esta gente. Vamos a escuchar Monos con la Baja. Bueno, tranquila. ¿Por qué se gritan así? Mono con navaja. Qué pelote, ¿eh? qué buenas bandas que hay acá, por Dios. Estábamos escuchando Bicicletas. Sí, Bicicletas en el aire se llama la canción. Anteriormente escuchábamos a los Burros Monos con Navaja, dos temazos. Bicicletas, por ahí una banda un poquito más conocida, que está dando vueltas hace ya un tiempo. Si tenés tu banda, mandanos temas, lo podés hacer a @ conductor asignado radio por Facebook, por favor, mandanos ahí. Y bueno, ya nos estamos despidiendo. Tuvimos un programa muy interesante. Voy a toser de vuelta. Así que, perdón. Pero bueno, es lo que hay. Nos estamos despidiendo. Pueden escuchar los programas. Los tenemos subidos a la web de www.lavecindadradio.com. O si no, directamente te pones en nuestro Facebook. No te olvides que aquellas personas que nos retuitean y nos comparten se ganan los regalos que nos dan nuestros sponsors, Prana Pelu y Bebar. Gran abrazo de nuestro productor, Pablo Noguera. Exactamente. Venís y te abraza Pablo Noguera. Y además, estamos haciendo un casting para un conductor sin conducta. Sí, cualquiera que quiera presentarse, no se presente. Ahí está. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Muchas gracias a Abdul. Octubre la inquilina. Muchas gracias, Ezequiel. Cada vez mejor. Un aplauso para Ezequiel, cada vez mejor. Muchas gracias. Solo aplaudiendo, boludos. Matías Vanerio de lavecindadradio.com. Gracias por el espacio. Pablo Noguera, nuestro productor. Ariel Luchaca, al lado mío, en la voz del locutor. Y en los sonidos pelotudos. Y aquí, Sonia Chamá. La anfitriona, se podría decir, ¿no? La anfitriona. ¿A quién Chamá? Llamada Sonia. ¡Llamada Sonia! ¡Llamada Sonia! Estuvo bien el programa, estuvo bien, ¿no? Un poquito de autobombo. Bien, muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos nuevamente miércoles que viene a las 10 de la noche, si no, la repetición del programa en nuestra página de Facebook. Buenas noches, deja de hacer ruido, por Dios. Conductor asignado. Escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda.